presentan el Sueñacóptero. Los hombres con Noelia Ordieres y Sofía Moreno. Pues te oímos, ¿no? ¿Sí? Pues yo a mí misma no me oigo. Pues se te oye muy bien, de hecho. Como viene siendo habitual. Bueno, pues aquí estamos. Madre mía, en Sofía. En riguroso directo. A ver, vamos a pedir perdón a nuestras radioyentes, fanses y millones del mundo que nos siguen. El último programa lo hicimos el 2 de mayo. Ya. Hace 21 días. No es que no queramos estar. Es que nuestras obligaciones para con el mundo... Somos como la Samantha Villar de 21 días en 21 días. No, yo creo que a partir del mes que viene podemos volver a la rutina. No lo mires mal. Sí, ¿no? No, es que, bueno, como trabajadoras sociales que somos, estamos en un mes crítico para cerrar proyectos antes de que se eche encima el verano y yo, o sea, estoy que me caigo, o sea... Muy tiene mal. Las ojeras que le llegan a la barbilla. A los pies. Sí, por favor, que se acabe ya mayo de una vez. Todo el mundo de vacaciones, todos los chavales a sus casas ya. Yo en julio tengo vacaciones. Yo, ¿sabes, no? Yo creo que no voy a tener de eso. Un par de semanas tengo de vacaciones. Gente, bueno, con suerte. Pues nada, eso, que volvemos, que nos hemos abandonado. No. Y que traemos un programa calentito del que es el único programa que solo le gusta a Sofía. Es mentira. De hecho, le gustaría al 1% de la población de Gijón. Cuidadín, ¿qué? Sabemos de lo que hablamos. ¿Mm? Pues... precisamente el 1% fueron las personas que, si no me equivoco, en el año 2017, creo que fue, participaron en los presupuestos participativos. ¿Pero participaron con propuestas o participaron votando? Porque yo soy... Bueno, votaron. Ah, porque yo soy una de ese 1%. ¡Oh, Dios mío! He votado, os voy a decir por qué voté. Porque había dos o tres propuestas del barrio de Nuevos Roces. Nuevos Roces también es Gijón. Políticos que estáis en campaña, acordaros de Nuevos Roces, no solo ahora, sino el resto del año. De los años. De los años venideros. Y claro, le di a clicar ahí como una chiflada. Me hice cuentas inventadas y todo. No. Podría ser. No, creo que te miran el DNI y esas sí, cosas. Sí, ese pero... era con tarjeta ciudadana, bueno, o sí, algo de esto. Bueno, sí, aquí que tenéis de eso. Sí. Y entonces le di ahí a todas a tope, on fire, con nuestras propuestas. Eres de, en vez de la España silenciosa, la gijonesa silenciosa, porque como solo sois el 1%. Ya, ¿eh? Participación de Chichinabo, que llamaría yo. Sí, luego profundizaremos más en ello. Y nos haremos preguntas trascendentales como, ¿había participación antes de los presupuestos participativos? ¿Qué es la participación? Bueno, ¿qué son los presupuestos participativos? ¿Tiene que llegar a todas las áreas la participación ciudadana? ¿Cuánto cuesta la participación a un ayuntamiento? Muchos dineros. Pues eso, yo como no tengo ni puñetería del tema, te bombardearé a preguntas. Muy bien, esto es como a la inversa de cuando hicimos el programa sobre trabajo social en emergencias. Sí, pues lo mismo. Supongo. De hecho, yo siempre le dije a Sofía que cuando sea yo jefa suprema del universo... del mundo. Le pondré de jefa delegada en participación y llenaremos la ciudad de posits para que la gente ponga sus cosas. Os sorprendería los pocos posits que uso. O sea, es que en realidad apenas. Que no se engañe, posits y rotuladores y bolígrafos de colores. Sí, rotuladores de colores pila, la verdad. A ver, Sofía, no posits nos no tanto porque se nos quedan pequeños. Papel continuo, ¿no? Como África. Claro, también. Vamos a necesitar posits tamaño DIN A4, vaya. O sea, que peguen por un lado e ir tirando de ahí. Bueno, pues para meternos ya en faena, antes de meternos, os vamos a dejar con un tema musical muy guay que le pega mucho al programa de hoy, que se nos ha venido la inspiración en el último momento y mola. Que es Vicente Fernández con El Rey. Y vamos a cantar, ¿eh? Es la versión karaoke. Cuidado que yo tengo un acento mexicano para cantar, que os cagáis. No nos bajes el micro, que yo quiero cantar. No, sí, se te oye bien. Ah, muy bien. Vamos a tumbar la aguja. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Muy triste, y así te me vas a quedar con dinero estoy sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Madre mía. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Estamos a tope. Esta se la dedicamos al futuro alcalde o alcaldesa de Gijón. Y ahora ya sí podemos empezar la sección como Dios manda. Iba a grabarnos un poquito para hacer haciendo Bueno, ¿seguimos? Sí, sí, dale, dale. Una piedra en el camino. Yo no me sé lo que va entre los estribillos, ¿eh? Era rodar y rodar. Rodar y rodar. Rodar y rodar. También me dijo un arriero. Suficiente ya, que ¿no? Llegar. Madre mía, las coristas. Pero hay que saber llegar. Con dinero. Vaya mix. El DJ. Imperio, no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Mamá. Y aunque hay buenas tumbas. Si Mary Richmond levantara la cabeza a Sofía, ¿qué nos diría? Pues la Mary. Bueno, la Mary. Tiene bastante para analizar con este tema. Madre mía, me voy a quedar un poco sordi. Perdón. Gracias. Bueno, pues a raíz de este tema de los presupuestos participativos en el municipio de Gijón, tenemos unas cuantas noticias que, si bien no son muy actuales, ¿sabes por qué no son muy actuales, Noelia? Uy, pues no caigo. ¿Acaso se fue a pique el proceso de presupuestos participativos en Gijón? Si participamos el 1% de la población. Sí, participasteis en 2017. Pero, pues precisamente nos remontamos al año 2017, cuando La Voz de Asturias publicaba una noticia con el siguiente titular: ni un 1% de los gijoneses se implica en los presupuestos participativos. De 257 propuestas ciudadanas para inversiones en el año, para el año 2017, solo 5 superan los 70 votos. ¿Qué te parece? ¿Tú votaste este año? O sea, ¿ese año? Sí, ese año voté. ¿Votaste a fuego tú? A fuego, ahí. Las propuestas de Nuevos Roces, que una de ellas es la pasarela que se va a ejecutar ahora. Bueno, llega tarde, pero llega. Ah, no, y otra era la pista deportiva que ya está hecha. Bueno. No me quiero equivocar, ¿eh? Si gracias a tu más. Voto y el del 1% de Gijón. Y, es que no me acuerdo más. Algo de la senda verde, puede ser. Pues puede ser. A ver, Noé, ¿y tú que participaste en este proceso, teniendo en cuenta que solo participó el 1% de la población? Me imagino que ese 1% se refiere a población que pueda votar, que era a partir de los 16 años, 16, creo sí. ¿Tú crees, aunque se haya llevado a cabo y sea beneficioso para tu barrio, que es legítimo este proceso? A ver, yo, a ver. O sea, yo voy a ser sincera, así de así a pecho abierto. Yo voté, evidentemente, porque eran infraestructuras que necesitaba el barrio, porque nos escribió, bueno, se publicó en la Asociación de Vecinos y tal, sí. Hemos presentado estas propuestas y ya la votar. O sea, y ya. O sea, la máxima explicación que tuviste de la propuesta fue un WhatsApp. Sí, sí, o un mensaje, un email, bueno, o sí, de un post en Facebook. ¿Que no te hablaste con nadie para tratar este tema? No. De hecho, después sí que vi los mupis estos que había por ahí de publicidad, que decían ahí, ¿no? Pues los 5 millones de euros que te podías... Sí, normalmente el presupuesto dedicado a esto es el de inversiones, el capítulo de inversiones. Bueno, pues era que lo que vi por ahí. Pero sí que es verdad que nada más. A ver, yo, ¿de qué conozco de presupuestos participativos? Fíjate, quisiera acordarme de qué conozco yo de presupuestos participativos, porque en la carrera yo creo que no vimos nada. No se trató. Pero sí lo sé. No se trató ni en comunitario. Lo sé porque en Ribadesella en algún momento había incluso alguna idea así encima de la mesa de, por ejemplo, pedirle a los chavales qué ideas tenían ellos o qué necesidades tenían y qué se podía hacer. Claro, pero eso es diferente. Quiero decir, Por eso ya, preguntaba no, yo antes. Una ¿había parte de dinero? Ah, vale, vale. No, con una, con parte una partida de asignada. Sí, sí. Vale, por eso preguntaba yo. ¿Había participación antes de los presupuestos participativos? Y yo creo que igual un motivo por el cual no se nos mencionó mucho tampoco en la carrera. Bueno, lo primero es porque en general se sigue sin concebir el trabajo social ligado a lo comunitario y en concreto a la participación ciudadana, porque no se nos contempla ahí. Y yo creo que nosotras, cuando estábamos haciendo el grado, todavía no estaba tan de moda y tan en auge. Tan de moda, ¿eh? Cuidadín, que decir claro, que no está de moda. Es que, bueno, yo... Bueno, para mí ya sabes que siempre digo que está de moda. Claro, y yo soy muy crítica, ¿eh? Y pese a bueno, haberme especializado, por así decirlo, en temas de participación, yo esto lo cojo mucho con pinzas. O sea, moda sí. O sea, esto se puso como el buque insignia de muchas ciudades a nivel participativo y parecía que ayuntamiento que no llevara a cabo procesos de presupuestos participativos no molaba tanto. Claro. Claro, yo me pregunto una cosa así como ignorancia máxima en temas de participación. Ignorancia máxima entre comillas, ¿eh? Que algo seguro sé. Que eso te iba a decir yo, la experiencia seguro que te ha dado muchas situaciones participativas, pero yo me pregunto, o sea, el problema que tenemos en las ciudades raja. Las ciudades, me da igual Gijón que sitios más pequeños, es que lo oía en el debate electoral precisamente ayer, en el debate electoral de los candidatos y candidatas a Ayuntamiento de Gijón. Me estoy desabrochando el pantalón porque me oprime. Pantalón opresor. No sé a qué candidato o candidata lo oía, ¿no? Pero al final esto es una cuestión de aprendizaje. Es decir, como en la vida nadie nos preguntó ni nos dio la opción de que pudiéramos decidir, pues que te digan, hostia, pues de repente tienes ahí unos euros para... Al margen de que entiendo que el proceso no, es que eso fue una mierda, no fue un proceso de participación, ¿no? Pero concebir la participación más allá de votar cada cuatro años y delegar todas tus responsabilidades, cuidado, que ya no hablo solo de delegar ¿no? el mandato, sino las responsabilidades que tú tienes como ciudadano o como ciudadana en otra persona es muy cómodo. Claro. Yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Varios factores. Por un lado, eso es, procesos chapuceros, procesos que se hacen solamente por estar incluidos dentro de una red de municipios, de lo que sea, y procesos que se hacen realmente sin creer en ellos. Y luego lo que comentas tú, ¿no? Al final, yo creo que hay mucha, o sea, debería haber mucha más prioridad de otro tipo de procesos participativos que se pueden dar en los municipios mucho antes que los presupuestos participativos. ¿Así? Y yo creo que precisamente por esa falta de, voy a entrecomillarlo mucho, madurez ciudadana que no, o sea, nos hace falta. Bueno, ¿cómo que vamos no, que, no. A... que ya te lo digo yo, que yo a mí me dan 1 millón de euros para invertir mañana y me pongo una... Sí, sí, pero ya al margen del dinero, quiero decir, aunque no hubiera partida presupuestaria de por medio, en general lo de participar lo llevamos, yo creo que cada vez peor. Sí, sí, regulero. O sea, incluso en las, vamos, en todo tipo de entidades a las que pertenecemos y sobre todo nosotras que Jolín. Tenemos el culo pelado en ese sentido... ¿Cuántas veces hay ese quemazón de no saber gestionar las cosas ya? Porque la gente no sin participa. Hablar de dineros, incluso las que participan no quiere decir que lo estén haciendo claro. Bien en el sentido bueno, de bueno, proceso. Y mira, Gijón, por ejemplo, que es una de las ciudades de Asturias, yo creo que es la pionera, o si no, andará ahí de, o la cabeza de movimientos ciudadanos, de asociacionismo, etcétera, etcétera. Si no es la primera, se estará muy cerca. Siempre fue un poco referente, ¿no? De participación, claro, bueno, de movimientos de vecinales, tejido asociativo, tejido asociativo y demás. Cada vez tienen más dificultades para renovar, para conseguir relevo generacional. Claro. Sí. Y mira, yo hay algo que apuntaba hace muy poco en una conversación y es que estamos también un poco, y le voy a hacer una crítica con el tema del asociacionismo y demás, estamos un poco obligados, en cierta manera, para que se nos oiga, ¿no? A pertenecer a entidades, asociaciones y tal, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que, porque no se empieza una casa por el tejado, ¿no? Entonces, si queremos directamente que la gente se asocie, la gente más joven, cuidado que estamos hablando de que nuestras generaciones pasadas están más asociadas que nosotras. Sí, sí, muchísimo. Entonces, más. De hecho, ahora mismo las asociaciones juveniles son casi inexistentes. Claro, cuidado que eso ya dice bastante, sí, ¿no? Sí. Muy modernos somos, muy estudiados, pero después... Pero ¿hacia dónde vamos? Eso, la realidad es otra. Y a mí lo que más... O sea, una de las cosas que me inquieta como ciudadana, precisamente, a ver si tú me lo puedes resolver, es que... O sea, mi única manera que la única manera que tengo de participar, bueno, claro, yo estoy en 20.000 nosotros historias. No somos el ejemplo, claro, de tal, pero... Pero, entre comillas, porque yo sí tengo que resolver dudas, tomar iniciativas o yo qué sé, ¿no? Consultar a mis representantes en el ayuntamiento, en el parlamento asturiano, no lo sé, uh-huh. Ya no te voy a hablar de Madrid, ¿no? Si no estoy asociada o vinculada a un movimiento, es que no se me escucha. Y aunque lo estés, bueno, tampoco quiere decir claro, que te vayan a escuchar. Bueno, eso hasta cierto punto a mí me parece lógico. Quiero decir, al final la gente que está asociada defiende unos intereses comunes, ¿no? Por así decirlo. A ver, al final es una especie, entre comillas, de lobby, sin hacer comparaciones con los lobbies empresariales, ¿no? Pero bueno, sí, lo claro, eres quiero decir, en tu ámbito. El problema, yo creo, en general, de que la gente ya no reconoce... Yo creo que es una pérdida de reconocimiento, precisamente... De las entidades. Eso es, de las entidades asociativas, ¿no? Falta de reconocimiento, muchas veces, desde las administraciones, porque en muchos casos se ningunean las asociaciones, mm-hmm. Pues desde no escucharlas, ni siquiera, o promesas absurdas y demás. Y luego, yo creo que también falta de reconocimiento a nivel ciudadano, quiero decir... hay mucha gente que, o sea, yo creo que el proceso natural y normal sería el de acercarse a una entidad o asociación que respondiera a tu problemática, ¿no? Sí. Pero es que hay mucha gente que ya no se siente identificada con eso, pero porque yo creo que hay, en relación a la participación, tanto política como ciudadana o lo que sea, una desafección de la hostia, o sea, dicho no, así bueno, claro, muy pronto, o sea, vamos. Quiero decir, la gente no quiere saber nada de nadie y para lo único que nos interesamos es cuando estamos realmente jodidos de lo nuestro. Sí, sí, claro. No aquí, de los demás, de refilón. Sí. Yo creo que es un poco eso, o sea, falta de reconocimiento y de desafección. Al final es como atomizar los problemas, ¿no? Quiero decir, hay un montón de gente ahora mismo compartiendo dificultades y compartiendo situaciones parecidas, que aunque haya que analizar cada situación en su individualidad, pero no están, no trabajan colectivamente. Ya. Yeah. Yo creo que eso es un problema. Ya. Yeah. Para mí, ¿eh? Para mí. Yo, sí. O sea, si realmente... A mí no se me ocurriría, claro, una consulta, lo que quieras, sí, pero quiero decir, para mí no tiene mucho sentido que una persona fuera a defender su situación a nivel personal, individual. Por ejemplo, ante las instituciones, cuando hay un montón de personas que están compartiendo tu misma problemática. O sea, yo creo eso debilita. Claro, pero yo creo que una forma de acercar a la ciudadanía a eso precisamente es tener, o sea, que las entidades, los ayuntamientos, las organizaciones sean organizaciones abiertas. Claro, por eso digo lo de falta de reconocimiento, claro, ¿no? Porque la gente ya no se identifica con el modelo. A ver, ahí hay un problema, yo creo que eso, que la gente no se identifica ya con el modelo participativo que nos estábamos imaginando hace unos años. De hecho, bueno, yo que analizo más el tema de la participación juvenil... una de las características de la participación juvenil actual es que, si bien hace unos años las personas jóvenes estaban asociadas y demás, uh-huh. Ahora lo que se dice es que la participación es mucho más puntual, quiero decir, no es una participación constante y es una participación con entradas y salidas. Claro, bueno, pero eso lo decimos con el tema del paradigma del voluntariado. El nuevo paradigma del voluntariado, claro, pasa por esa... Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, bueno, claro. El voluntariado al final es otro tipo de participación también. Pero pasa exactamente, tiene el mismo problema. Eso es. Entonces, ¿cómo hay que abordar esa situación? Pues yo creo que lo primero es escuchando a la gente, ¿no? Quiero decir, ¿qué es lo que te ha hecho a ti no querer comprometerte de otra forma con esta situación? Claro, ¿alguien se imagina un grupo de jóvenes o de chavales, de críos, ¿no? Pero de chavaletes de primero, segundo, tercero de la ESO, que en vez de dedicarse en su tiempo libre a tal... formen una asociación para sus intereses comunes. Bueno, yo conozco a chavaletes maravillosos, ¿eh? Pero... Pero que no es lo claro. Claro, pero yo, por ejemplo, conozco a chavaletes maravillosos que estarían dispuestos a hacer cosas, pero no ya bajo ese modelo de... Claro, de burocrático, tengo claro. Que hacer una asociación... Bueno, yo soy la primera que está en esa situación. Claro. Quiero decir, en nuestro caso con Bordeando, no hemos sentido la necesidad de... Y estamos haciendo un montón de cosas. Claro. Lo que pasa es que, a nivel institucional... Si tienes la suerte de que te reconozcan bien, pero en teoría no tendrían tienen. Por qué hacerlo. Quiero decir, yo creo sí, que sí. Ahí está un poco el juego. Y luego también, bueno, pues todo va relacionado con el modelo de sociedad al que estamos claro. Llegando, que no hay tiempo para comprometerse con nada, que hay otro tipo de prioridades, porque tenemos el agua al cuello, la gente bastante tiene como para encima hacer el esfuerzo de ta, ta, ta. ¿Y entonces qué pasa? Que si sumamos este pedazo pastel de que las instituciones, volviendo a los presupuestos participativos, no hacen las cosas como tienen que hacerlas y que las entidades a veces pueden tener dificultades para hacer llegar sus necesidades, ocurrían cosas allá por el 2017 también, si no me equivoco, otro titular de La Voz de Asturias que decía: los vecinos mantienen su boicot a los presupuestos participativos de 2018. Consideran que no tiene sentido pedir nuevas obras cuando los proyectos de otros años siguen sin ejecutarse o están sin finalizar. Claro, pues fíjate, o sea, yo no me enteré que luego hubo más presupuestos participativos. Porque luego la cosa se fue yendo a pique poco pues a poco. Sí, es un poco el gobierno poco de Foro. Están ya... Ahora mismo Foro está... recoge tus cuchillos, sí, y vete. Sí, sí, sí, sí, tal cual. O sea, están haciendo las cajas, llevan un año, sí, haciéndose, sí, las cajas. Totalmente. Y luego, precisamente, con ideas creativas de cómo incorporar a la gente joven a este tipo de procesos, pues Eva Illán, ella maravillosa, maravillosa concejala donde las haya. O sea, maravillosa de maravillosa, ¿eh? Claro, ella es divina. Es que, joder, yo tuve la oportunidad de conocerla hace una semana. ¿En persona? En persona. Madre mía. O sea, pero me parece para enmarcar esa mujer. Claro. Para enmarcar, pero lejos. Madre mía. Entonces a esta señora pues le ocurría que hubiera una partida juvenil para los presupuestos participativos, ¿no? Pero la oposición le decía que sí, que era interesante, pero que necesitaba concretarlo, quiero decir, que desconfiaba de su anuncio porque debería haber un plan detrás. ¿Hay alguien que se estaba escuchando y ya está rajando de nosotras? No. Ah, vale. Pues eso, es que no es participar, o sea, esta gente que entiende por participar. Al final, si hablamos de procesos participativos, son procesos pedagógicos y educativos precisamente para una sociedad que está perdiendo o que ya hay gente que ni siquiera tiene el hábito de participar como tal. Que al final participar no es otra cosa que involucrarse o tomar parte de tu entorno. Y claro, tu entorno más próximo. Que decir, no hay que hacer virguerías, ¿eh? No, claro, nosotras estamos participando aquí en la radio. Sí, claro. Pero sí que es verdad que es, no deja de ser, yo lo veo con mis hijos en casa, ¿no? Que al final todo suena, ¿no? O sea, que es jodido, porque si tú desde las instituciones, desde las, la educación, ¿no? De la parte educativa, de la sociedad, ya hablo de la organizada, es decir, de la propia institución educativa como tal. No son capaces de inculcarles eso. Pero no saben, lo primero, porque... luego, dependiendo ya de cada centro, ¿no? O sea, de que quieran o no quieran, por ejemplo, trabajar esos temas. Y luego ya, aunque los trabajen, imagínate... tú imagínate lo horrible que tiene que ser para un docente que te toque trabajar el tema de la participación y que tú seas la primera persona que no se lo cree. Quiero decir, ¿qué estás transmitiendo? Y es que eso es el pan nuestro de cada día. Es que estamos ahí a cosas. Vale. Madre. Madre. Mal. Están llegándome mensajes feos. Colaterales. Trolls. Entonces eso, ¿no? O sea, si realmente la institución no se lo cree, que es lo que pasa en muchos ayuntamientos, en muchos municipios, yo pongo en marcha la maquinaria de los presupuestos participativos, que es un esfuerzo económico muy grande, de por sí, ya no lo que se invierta imagínate la situación. Imagínate la situación del Ayuntamiento de Gijón, que un día tomaron un café y dijeron que hay que poner esto de los presupuestos participativos. ¿Cuánto pues nos queda de calderilla? Unos millónicos. Pero lo peor de todo es que luego son ponerse medallas. O sea, ni siquiera creo que sea un pa' que se callen. Quiero decir, yo estoy segura de que mucha gente estaría mucho más contenta de llevar a cabo otro tipo de estrategias en vez de esta mierda. Ya. Lo que pasa es que esto da medallas. Quiero decir, los presupuestos participativos dentro de los municipalismos, pues o sea, eras un pringao si eras un municipio grande y no lo tenías. Era en plan... Y hasta aquí Sofía con su speech de mi monólogo. Luego os voy a explicar dónde vienen, así que... No, desde luego que... A ver, es un temazo, ¿eh? A ver. Para mí es un temazo. A ver, Sofía, tanto como temazo... No, pero yo entiendo, o sea, entiendo esa parte y entiendo la parte de... O sea, yo lo achaco mucho más, siendo crítica con tal, a la... También, no solo... Claro, es que es un poco la responsabilidad ciudadana que no tenemos adquirida. Claro, pero es que eso se tiene que trabajar. No, no, desde luego, por eso que te digo. Que claro, yo... eso no se va a conseguir ni de lejos con presupuestos participativos. Si a mi hijo el mayor le dices en el instituto, pues mira, a partir de mañana vais a tener que decir vosotros, no sé qué, no sé, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con su día a día en el centro educativo, por sí. ejemplo, claro, te voy a decir que... Como, o sea, vamos a ver, pues participar es algo tan loco como de que de vez en cuando en una clase... entre comillas, haga una mini asamblea con el profesor y analicen cuál es la situación de la clase. ¿Quieres que te confiese algo, Sofía? ¿Tampoco crees en las asambleas? No, te voy a confesar algo que igual te alucina, que no sé si lo sabes, igual deberías saberlo, pero yo creo que no. Uy. Y es que cuando acabé mis prácticas de tercero, que las hice... Sí, me acuerdo. ¿Qué proyecto hice? Sí, precisamente era ese. Un proyecto de participación... Y precisamente tu situación... Bueno, es que eso es otro temazo, ¿no? Luego podríamos hablar de quién participa luego en estos procesos, claro, quién no... Y ese largo, etcétera, ¿no? Claro, porque ya sabes que además me parecía importante que en ciertos sitios, hablamos de centros de menores, en este caso, que esa gente que vive ahí, esos chavales y chavalas que viven ahí, ¿no? Que su día a día va a pasar ahí, que no tengan capacidad de decidir ni lo que quieren comer ese día, sí, o esa claro. semana, ¿no? Entonces, a mí eso me parecía tan increíble, porque no es que tú en tu casa puedas decidir de manera tan abierta, ¿no? Pero si te gusta algo lo comes, no te gusta, no. Bueno, pero se tienen postre, en cuenta tus claro, preferencias, efectivamente, tú ¿no? Entonces, ahí me parece... De verdad, lo claro. digo, o sea, en este tipo de centros me parece la hostia lo de la participación y pues ese es un buen ejemplo, quiero decir, es un ejemplo muy específico, pero es que por ahí van los tiros de la participación. Quiero decir, la participación en un municipio no es una concejalía que desarrolla presupuestos participativos, es que para mí es prácticamente de todo menos eso. Lo primero es que si un municipio se lo cree de verdad, debería ser transversal a todas las concejalías, porque sí, bueno, desde hablamos como lo de igualdad, etc. Claro, claro, es que desde todas se puede trabajar. Y lo segundo es que no te lo puedes plantear precisamente eso como un tema, es que a mí me ofende, ¿no? Parece que la participación se la relaciona con los dineros. Y que solo es eso, solo hay que hablar de qué se gastan las cosas. ¿Participar es reciclar? Bueno, pues participar es decidir el modelo de ciudad que quieres y si dentro de ese modelo está trabajar el tema del reciclaje y de la ecología, pues sí, claro. Participar es decidir lo que quieres que ocurra en tu entorno. ¿Y participar es decidir si queremos corridas de toros o no? Sí, sí, eso totalmente. Sí, sí, claro. Eso es que eso es tomar decisiones y tomar parte... de tu territorio. ¿Pero eso lo debemos decidir todos o directamente tenemos que decir que no hay corridas de toros porque es maltrato animal? A ver, aquí está el tema del referéndum, también es trampa, ¿eh? Quiero decir, ojito con los referéndums. Por ejemplo, siempre se habla de que muchos países europeos todo lo deciden con referéndums, que una sí, vez al año Suiza, por ejemplo. Claro, se acumulan, normalmente se acumulan los temas de decisión cosas. Y una vez al año, o bueno, o varias, deciden sobre muchos temas, ¿no? Sí y no. Quiero decir, sería igual de trampa que si ponemos delante unos presupuestos participativos, pero no damos la oportunidad a la gente de que trabaje sobre ese tema de forma colectiva, ¿no? Quiero decir, no vale solo con ir a votar y tal. No claro, sé si me explico. Sí, esas ejemplo, cosas hay que trabajarlas. Se me ocurre, ¿te acuerdas de la conferencia de Daniel Ordaz en la universidad con el tema de democracia participativa? Buah. Brutal, o sea, brutal. Él es un socialdemócrata... No me acuerdo, ¿eh? Estoy fatal. Sí, igual no fuiste cuando vino a presentar el libro. Me pareció... A ver, él sí, está sí, en Suiza, mucho, pero... claro, él está en Suiza, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y vino a explicarnos sí, cómo sí. trabajaban ellos y en lo que él proponía para España. Sí, sí, ahora sí. Madre, no me acordaba, pero para nada. Y saludo, él, si nos escuchas. Él explicaba que eran cosas graciosísimas, ¿no? Graciosísimas, entre comillas, ¿no? Pero que ellos, entre otras cosas, decidían por referéndum que se acumulaban y que la gente participaba, sí, sí. que es que tenían un puñetero... como una especie de buzón o algo así, ¿no? Donde, uh-huh. donde porque tenían que participar en ciertas cosas y decidían, si, por ejemplo, si iban a comprar 3 aviones militares. Ah, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, es que eran ejemplos muy, o sea, sí, claro. El problema del referéndum, por un lado, es ese, ¿no? Si no se trabajan los temas previamente, por ejemplo... Pero ellos sí, ellos hacían campaña, de hecho, y en su propio partido claro. podía haber gente que estuviera a favor y en contra y hacían la campaña claro. para que la ciudadanía decidiera. A ver, luego ya, rizando el rizo, pues está el tema... Bueno, dentro de la participación, pues por ejemplo, está el modelo deliberativo, uh-huh. que lo que trabaja es precisamente eso, ¿no? Que haya un debate público sí, precisamente sí. sobre ese tema. que es lo que no hay, por ejemplo, con este planteamiento de presupuestos participativos. Aquí no se debate absolutamente nada. Tú no tienes por qué hablar con nadie. Era lo que hablabas al principio. Sí, sí. A ti no te hizo falta hablar con nadie de nada para saber si esta propuesta era adecuada o no era adecuada para el barrio. Porque podía haber sido así, o sea, podría haber sido así o de cualquier otra forma. Sí, sí, claro, claro. No sé si me explico. Esto es lo típico de bota la foto, la 3, que sale mi hijo bailando unas claro, sevillanas. Pues esto es lo mismo, y en los referéndums pues pasa igual. Lo que tiene que haber detrás es pues un debate público. Pues léete el libro. Ya, es verdad, porque es que no me acordaba. Sí, pero... sí, pero yo me acuerdo que, joder, que el tío este, además yo le sigo en redes sociales y tal, él pertenece al Partido Socialista... Sí, sí, sí, sí, ahora que lo dijiste... Y, pero, o sea, que el modelo que ellos tienen allí, claro, él decía de adaptarlo, ¿no? A España también, porque no, claro, no podemos comparar sería... muchas veces, pero que ese modelo de participación, ¿no? De cada, es que además decía que no sé cada cuántos meses, pues casi que había referéndum y la gente estaba acostumbrada, rellenaba su hoja de lo que quería, en qué quería que se gastara. Pero bueno, eso hay que trabajarlo, ¿eh? Y de hecho me acuerdo que había uno de ellos, que es que no sé si era una subida de sueldo, de salarios y tal, y la gente votó que no. ¿No? Porque en el debate que hubo se explicaba que si había una subida de salarios, pues iba en... No sé, ¿no? Habría un recorte en otra historia. O sea, pero para que... Claro. Joder, que eso es una sociedad muy madura, me parece, a la hora de decidir una cosa que otra. Claro, claro. No tienen el salario de mierda que tienen en España, seguramente, ¿no? Pero entonces... Sí, eso, precisamente trabajar ese tema. Porque luego, si no, también se cae en otra trampa, que es que cuando... Pues desde las instituciones se propone un referéndum y se propone muy a propósito porque más o menos ya se sabe... o se espera el resultado y al final se trata de legitimar decisiones que la institución no quiere dar el paso de tomar. No sé si me explico, en plan lo hemos decidido nosotros, lo ha elegido la gente. Claro, sí. No sé si me explico. Eso también, ojito, porque todos sabemos que si aquí de repente nos propusieran un referéndum sobre la cadena perpetua, que bueno, lo llamamos prisión preventiva permanente o como sea tal, ojito, quiero decir, si este tema no se trabajase realmente, podrían salir auténticas barbaridades. Bueno, yo creo que si mañana hacemos un referéndum sobre la prisión permanente revisable, sale que sí. A eso me refiero. Estoy convencida. Pero precisamente por eso, porque faltaría un trabajo... o sea... faltaría una reflexión colectiva, vamos a decirlo fisnamente. Pues claro, eso. Pero bueno, como muchas otras cosas, ¿eh? Ya, sí, sí. En fin, yo creo que... Bueno, de hecho, fíjate que llego a pensar... No lo sé, aquí ya es una exageración, ¿eh? Y exageración. Pero que con la subida del salario mínimo a 900 euros... Habría gente que diría que no. Un porcentaje importante que sí, diría sí, que no. Claro. Cuando se acaba de salir los datos de la OCDE diciendo que ha reactivado la economía española. O sea, bueno, pues imagínate la misma gente de ese talante que decía en el Congreso de los Diputados que se jodan los parados. Ah, sí, sí, bueno. Efectivamente, que, ¿no? Entonces, o sea, que es jodido. Pero es jodido porque no tenemos reflexión crítica. No. Entonces, insisto, pero es que yo lo pienso, de repente mañana tengo que decidir cosas muy trascendentales de mi ciudad. Y, o sea, así de sopetón que dicen, ¡hala, baja, decide! Pero ¿no? Eso es lo feo. Eso es lo feo. Y pitas sin cabeza, y ¿no? Nosotras somos unas privilegiadas. Claro, claro. No, totalmente. Así que, pues ahora os explico de dónde viene todo esto. Y vamos a hacer una pausa musical con Jennifer López y su canción Dinero. Dinero. Euros. Money. Another one. Me and my man, we stack it up to the ceiling. More money. Cállate la boca, let me finish. More money. Every day I'm alive, I make a killing. Let's get it. Yeah, I swear I'ma get it. Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. Money talk, but my talking bilingual. I should be careful, cause I don't do singles. In love with the money, so no need to mingle. Just back it up, hot talk, yeah, back it up. Holla at that if you acting up. You ain't got that, you can't sit with us, yeah. Design the frames, make you double take. Man and Andy on a double day. Grand just hit me, said he on the way. my money. Chips, guac, and queso. Y'all can kiss my ass. Dame un beso. Dominicana, drippin' designer. I got the juice, no Tropicana. I got the box that got the most flavor. Big fat cat like in the bodega. Still making money moves. Tell me what you think. Merengue to the money. Bachata to the bank. I spice it up, I'm nice sofrito. I need my money, yo necesito. I told ya, I'm Chef Selena. Y nadie me comprende. ¿Por qué tenemos electroduendes ahora? No es electroduende, pero vale. Pero nos podemos poner a llamar sin problema, ¿no? Pasáis de que os cuente nada, ¿eh? Sí, que se nos va el tiempo. Sí, de hecho se nos va mucho. No pasa nada, dale. No pasa nada. ¿Estás viendo la misma escaleta que nosotras? ¿Ahora sí? No pasa nada. Seguimos. Nos gusta esto. Bueno, pues no somos brasileños. Bueno, pues vale. Que no tenemos tiempo, que nos quedan 10 minutos. No vamos a volver locas. Eso, no somos brasileños como la gente que inventó estas cosas, pero... ¿Brasileños inventaron estas cosas? Ah, claro, es que esto viene de América Latina. Bueno, América Latina ya lo sabíamos, pero no sabía exactamente que brasileños. Sí, de Porto Alegre, buena gente. ¿Porto Alegre? Sí. Y brasileños de... No, y de hecho, el planteamiento que tenían allí sí era realmente participativo... Y de hecho, la frase es clara. Ellos trabajaban de forma colectiva para tomar las decisiones. Uh-huh. Y si no se consigue llegar a un acuerdo sobre las temáticas y la importancia a la hora de priorizar los proyectos, se votaba. Aquí es a la inversa. Aquí se vota primero y ya si eso después debatimos, ¿no? O sea, sí. Me la chufla. Y de hecho, madre mía, qué locura. De hecho, a mí me gusta decir que los presupuestos aquí no son participativos, sino consultivos. O sea... Sí, aquí sí. Participación poca. Sí, en realidad sí. O sea, vamos a hacer la mirada la llamada del Euromillón. Dios, sí. Vale, pues estamos a medias entre las dos secciones y en la de seres mitológicos que ha vuelto. Vamos a hacer la llamada random del Euromillón. Sí. Vale, yo voy a empezar yo a ver si nos lo cogen. Sí, pero vamos a explicarlos. Vamos a poner vamos a hacer un presupuesto participativo Medellín Gijón. Tal cual. Y entonces vamos a hacernos un morillón. Vamos a hacer de morillonas durante un rato. Entonces vamos a llamar a gente al azar, así, a la que salga, y les vamos a ofrecer 1.000.000 euros para invertir en su localidad. Y vamos a ver qué cosas se les ocurriría a la gente. ¿Vale? Vamos a intentar la primera llamada. ¿Vas a empezar llamada. Tú? Sí, venga. Vale, voy eligiendo yo. Vamos allá. A ver si suena el teléfono. Suena. ¿Se oye bien? Sí. No cogen. Maldita seas. Oh. Estoy llamando a papel continuo. Me parece que papel continuo no está. Vale, ¿tienes tu llamada? Sí, sí. Pues venga, dale tú. Hostia. No te lo va a coger, está con Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! Tengo batería baja. Un millón era, ¿no? Sí, 1.000.000 de euros. Nada, hoy no tenemos... Coge el teléfono que está sonando. Y yo, coge el teléfono. ¡Ay, coge qué susto me voy a llevar, joder! No nos lo cogen. ¿Qué pasa? ¿Saben? Espera, voy a hacer otra llamada. ¿Saben qué vamos a llamar? Voy a hacer otra llamada. Vamos, este lo va a coger. Dime, mamá. Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos en directo en el Sueñacóptero y te ha tocado la llamada del Euromillón. ¿Qué tal? Sí. Bien, escucha. Es verdad, te vamos a dar 1.000.000 de euros. Te vamos a dar, ahora mismo vas a tener en tus manos 1.000.000 de euros y queremos saber, lo tienes que invertir en tu ciudad o municipio donde estés, queremos saber en qué lo invertirías. Vale, se lo va a pensar. ¿Un 1.000.000 de euros? A ver. Hola. A ver. Yo qué sé, mamá. La gente no sabe que eres mi hijo hasta ahora. Bueno, da igual. A ver, bueno, ¿en qué te gastarías 1,000,000 euros, hijo? Sí. ¿Para la ciudad? O, bueno, ¿para arriba de Sella o para Gijón? Lo que tú quieras. ¿Pero en qué? En lo que tú quieras. No sé, en una casa. ¿En una casa? Para ti, ¿no? ¿Para ti, no? Pero 1,000,000 euros no. A ver, ¿y con lo que te sobra? Repartirías dinero. Ah, bueno. Bueno, repartirías dinero, vale. Harías viviendas. ¿Harías viviendas? Y haría una casa. Y luego. Y compraría una. Un piscina a ti y otro a mi padre. ¡Oh! Esto sí que es participación ciudadana. Nos acaba de llegar al corazón, ¿eh? Y luego ya, no sé. Pues. Con esa respuesta ya nos encanta, vale, así ya. Que. Esa sí me parece bien, tres casas de 300.000 euros. Perfecto, nos parece una participación un lujo. Aquí estamos a favor de esa participación. Gracias, un besito, cariño. Un besín. Un beso. Chao. Bueno, a ver, creo que mi hijo no ha entendido muy bien en qué consistía lo de 1,000,000 euros para gastar en el municipio. ¿Qué cojones? Él dijo, yo construyo en Gijón y ya está, ya queda el dinero en el municipio. Bueno, sí, sí, muy bien. Venga, pues vamos con la siguiente llamada. Bueno, que salía. No. Igual después de esta la gente ya me bloquea para toda la vida. ¡Yuhu! Hoy no nos contesta ni perro. Ya, ¿eh? Hostia, ya sé quién va a llamar. ¿Sí? Buenas, estás Hola. En directo para el Sueñacóptero. Buenas. Aviso, el que avisa no es traidor. Estamos aquí en Radio Crash y estamos lanzando la pregunta del 1,000,000 euros. Te ha tocado 1,000,000 euros, tío. ¿Qué harías con ese 1,000,000 euros en el municipio de Gijón? ¿Con 1,000,000 euros? Sí. ¿Sí? Es que hoy estamos hablando de los presupuestos participativos, entonces ya puestas a hacer el loco, pues... De hecho, nos estamos haciendo un morillonazo. Bueno, pues si te digo que 1,000,000 euros era lo que se destinaba a cada distrito de Gijón en los presupuestos participativos o los presupuestos de los consejos de distrito en su día, estamos hablando de hace 6-7 años por lo menos, pues con 1,000,000 euros se pueden hacer muchas... Un millón de cosas. No, no tanto 1,000,000 de cosas porque al final las inversiones y los proyectos son caros. Sí. Lo que sí, pues sobre todo, creo que afianzaría proyectos de tipo social en un distrito o en un barrio que estuviera pasando problemas, es decir, que hubiera una gran bolsa de personas que en Nuevo Roce somos una gran bolsa de personas que necesitamos cosas. ¿Cómo? Que en Nuevo Roces somos una gran bolsa de personas que necesitamos cosas. Bueno, creo que Nuevo Roces tendría necesidades más apremiantes que ese millón de... que superarían de largo ese 1,000,000 euros, imagino. Pero sin duda yo creo que lo dedicaría primero a esa gente, a esas personas que circunstancialmente pueden tener esas necesidades, que lo están pasando mal. Y seguramente pues lo que primero haría sería un diagnóstico con los vecinos y vecinas de la zona de las necesidades que se tiene, y sobre la base de ese proceso participativo y de ese diagnóstico invertiría en lo que los vecinos y vecinas fueran planteando. ¿Cómo ha quedado de bien aquí? Da gusto, o sea, te hemos llamado por sorpresa, vamos, aleatorio máximo, y pedazo de respuesta, sí señor. Que sepas que la respuesta anterior fue hacerse un chalete, así que vamos mejorando. Oye, pero cuidado, que era mi hijo, vamos, así que no vale criticar, ¿eh? Pero no le arrimaste tu micro. Porque no me oyes, si no me hablo. Ay, Dios. Pues nada, pues muchas gracias por tu respuesta, tomamos nota. Y, madre mía. Y nada, esperamos llamarte por sorpresa otra vez. Mi teléfono está prácticamente las 24 horas abierto, encendido, seguro. No lo digas muy en alto. Y hay que estar muy apegado a todo, y sobre todo si me llamáis de ese programa y sobre todo pues me llamáis personas como tú o como... La compañera. Ahora no me sale... ¡Oye! ¡Vaya cabrón que eres! Lo tendré en cuenta. En total evidencia en directo a Coptero. Se me ha ido totalmente el nombre de... Me llamo Noelia, y no te preocupes que esto me lo cobraré. Sí. Se me ha ido absolutamente el nombre de Noelia. Te lo vas a tener que tatuar, ya te lo digo. No será porque no la conozco. Y bueno, pues sobre todo agradecer que la gente siga teniendo esa inquietud por hacer ese tipo de programas. En ellos, por ejemplo, en radios comunitarias como Radio Crash. Y nada, pues ahí. He abierto mi teléfono a todas esas inquietudes. No sé si estará Jairo a nivel técnico. Sí, el becario. Un saludo. Pues si te mola, Adri, haz un programa. Te tenemos en altavoz desde mi móvil y Jairo te está intentando hablar por el micro y se acaba de dar cuenta que no estás escuchándolo. No. Pero vamos, que te invitaba a venirte por aquí, vaya. Uh-huh. Bueno, pues ahora no, porque además tengo que conciliar que acaba de llegar mi sobrino a entrenar y no tengo yo mucho tiempo en casa para verle. Pero si me invitáis, estaré encantado de asistir en otro programa. Vale, pues quedas invitado. Ya coordinaremos agendas. Muy bien. Bueno, un saludo y un beso de parte de Noelia. Noelia, mil perdones. Ya sé que me vas a matar el próximo día que me veas por el cielo. Literal, te lo va a recordar seguro. No puedo ir mucho, así que seguramente nos encontraremos mejor por tu barrio. ¿Qué tal? Y mucha suerte el domingo. Gracias. Que se enfrenta a un reto importante, que a mí también eso me parece fundamental, que las personas con sensibilidad social asuman esos compromisos, ya sean partidos políticos, en organizaciones sociales o, en este caso, como hacéis vosotras tres, pues en las ondas. Adrián, como sigas diciéndonos cosas bonitas, te vamos a pedir matrimonio, así que calla ya. Mira, te quejarás, no se acuerda de tu nombre, pero mira todo lo que te dice, joder. Sí, hombre, sí. No, pero fue un lapsus. A todas nos pasa. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Adiós. Pedazo de llamada aquí en un momento, madre, ¿no? Mía, Adrián, madre mía, Adrián. Hostia, le va a caer una colleja cuando le vea. ¿Qué fue eso? El becario trolea máximo, ¿eh? Y dos, como siga hablándonos así de bien. Nos tienen un pedestal, o sea, ¿qué es esto? Ya, yo no sé. O sea, pero ¿en qué momento hemos...? Solo falta que se escuchen los programas. O sea, que sea de esa gente que encima se escucha los programas. Que ahí ya lo dudo, pero no pasa nada. No, me extraña. Vamos a hacer otra llamada. Vale, será tan guay como esta. Está listo ya, bueno, por las nubes, ¿eh? Después de que nos dijeran que nos iban a hacer un chalet. Madre mía. Esa persona a la que estás llamando igual sí que nos pone el chalet piscin. Madre mía, el DJ. ¿Qué fue eso? A ver, DJ. Sí. Muy buenas. Hola. Bienvenida al Sueñacóptero. Estás en directo y te ha tocado 1 millón de euros. ¿Pero qué me dices? ¿Puedo saludar? ¡Puedes saludar! ¡Saludo a toda mi familia! Para gastar ese 1 millón de euros, no voy a contar con ellos. Pero escucha, es porque que tiene trampa el claro, millón de tenemos euros. Una mala noticia. No son para ti. ¿Para quién son? A ver, estamos haciendo un programa de presupuestos participativos, ¿vale? Y entonces nos estamos haciendo un morillonazo y decidimos sacarnos 1 millón de euros del bolsillo y dároslo a gente aleatoriamente para saber en qué lo invertiríais en vuestra ciudad. Y ese atraco a mí, ¿por qué no me avisas? Porque esto así. 1 millón de euros para gastar en mi ciudad. Sí, en tu barrio, donde quieras. Sí. Te tuvimos dos llamadas previas. Una de ellas ha decidido hacerme un chalet a mí, otro chalet para él. Sí. Bueno, yo una parte importante como... Venga, voy a dividirlo en cuantos. Venga. 250.000... Joder, qué precisión. Las obras del Arbellal que van a durar 2 años y yo creo que con 250.000 lo acabo en 15 días para que yo pueda ir a la playa tranquilamente. Otros 250 se van al otro extremo de la ciudad y paso de la calzada a Peares y agilizo también las obras del club y lo tenemos ya listo, precioso y preciosísimo para septiembre. Y me queda 500.000, ¿no? Sí, te queda 500.000. Joder, yo ya no llevaba la cuenta. Pues 500.000 euros. Un cuarto, a ver si conseguimos, pues no sé, un plástico, una capa, un tul de eso así de tela o tal, para poner en todo Gijón, por culpa de Anterol, la voz y demás. Una tela de seda ahí. Con el último cuarto, pues, a ver, de Maricar. ¿Qué? ¿Es una casa? No. Sí. Muy bien. Pues una casa con huerta. Pequeñina, ¿eh? Sí, una con huerta. Que me dé para plantar unos tomates. Venga, una casina por ahí, por eso puedes, ¿no? Sí. Vale. Y bueno, algún otro favor que debo. Y con los 200.000 que me sobran, tengo fichada una finca para hacer mi chalete. Que vamos. Pues mira, ¿qué os parece mi gasto del millón de euros? O sea, acabas de hacer un gasto perfecto. De hecho, es fácil que sea como se distribuyen el dinero algunos cuando tienen nuestros millones de euros. Pues así lo gastaría, sí, a grosso modo. Como el calor, me llamáis por lo tonto, no me avisáis. Es una antena y tengo que hacer el ridículo, pues ahora. Nos ha gustado mucho tu participación en el. Sí. Muchísimo, muchísimo. Está guay. ¿Podemos hacer campaña política o no? Sí, bueno, ¿qué cojones? O sea, ¿a quién queremos engañar? Lo tengo bien, dime. No. Di lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Lo que me dé la gana. Bueno, pues yo quería aprovechar para saludar a los oyentes y pedir el voto para este domingo súper importante para Vox. Para Vox en Gijón, Vox Libre de Asturias, necesitamos españoles de verdad, de los de verdad. De pelo en pecho. Entonces yo creo que con el voto a Vox, eliminando a las feministas feas, nos iba a quedar un país más chulo, unas comunidades más chulas. Guapísimo, nos iba a quedar el país. Nos íbamos a pique la mitad, ¿eh? Entonces, amigos, votad a Vox. Venga, ¿puedo colgar ya, no? Sí, ya puedes colgar. Un beso. Sí, a la crista. Sí, a la crista. Sí, a la crista. Madre mía, el remix. ¿Te lo pasas pipa, Eva Cario? La gente está on fire. No vale. Tenemos tiempo para más. No, yo quería una rápida. Sí, venga. Venga, venga, la última. Otro leo, esto ya... Totalmente. Hablando de participación, esta gente, si me lo coge, sabe participación un poco. Sí, falacrista. Oh, no me lo van a coger. Y tú vas a gente profesional y no vale tener en la red cámara gente así. ¿Hola? Ay, no. Pensaba que lo habían cogido. ¡Mierda! Oh, no me lo cogen. Para la próxima. Me reservo este contacto para cualquier otro programa porque puede ser gracioso. Yo creo que ya. Yo creo que nos tenemos que ir, ¿verdad? Espera, ¿podemos poner temazo precisamente a propósito del próximo domingo 26? Ponlo, ponlo de fondo y nos vamos despidiendo con ella. Yo ya. Nos vamos a votar. Madre mía, qué mal entré. Pam, pam, pam, pam, pam. Lau. Nos vamos a votar. Bueno, amigos y amigas de Radio Crash y del Sueñacóptero, hasta aquí el programa de hoy. Importante que vayamos a votar. Por favor. Si no, igual nos vetan el programa, ¿eh? Si sale la cosa mal. De hecho, sí, tendremos un candado el lunes. Así que, bueno, queridos amigos y amigas, ¿dónde podéis encontrar este maravilloso programa? ¿Dónde? En 105FM de Radio Crash cuando estamos en directo y si no, online en radiocrash.org. Y en los interneses estamos en la plataforma iVoox, Spotify y Google. Y en redes sociales... En Facebook y en Twitter. Madre mía, estamos en todos lados. Seguidme a la cumbia del PP, papá. Uh-huh. Pues nada, que votéis bien. Votéis. Votad bien. Votad. Con V y con B, lo que queráis. Y nada, la semana que viene veremos si reímos o lloramos. Sí, puede ser una gran semana la que viene. Muy bien. O no. O no. De cualquier forma. Pues nada, os dejamos con el temazo de Embrujada de Rodrigo Cuevas y un abracín. ¡Vecinos!